qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Muy, pero muy, excelentísimas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, en esta orgullosa quinta temporada, por supuesto en la retaguardia, como siempre, como corresponde. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a estar acompañando de aquí en adelante, como cada jueves, entre las 19 y las 21 horas. Y por supuesto no estoy sola, estoy con mi coequiper, con mi compañero, con Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes a la gente de la radio, hace mucho tiempo que no los vemos. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a presentar a nuestro operador, a saludarlo, a Nacho Álvarez González. Un abrazo, un año más con nosotros. Y bueno, sí, también saludar a la gente de la retaguardia, ahí a Fernando Tevele, que siempre está a disposición. Y bueno, y que la verdad que nos están recibiendo por tercer año consecutivo, lo que es mucho, y nos seguimos sintiendo cómodos y cómodas como en casa, así que bueno, agradecer también esa predisposición de los compañeros y compañeras de la retaguardia que siempre acompañan cada actividad y siempre están a disposición de lo que necesitemos. Así que bueno, la verdad yo estoy muy contenta, muy orgullosa de que este programa haya llegado a una quinta temporada. Recién me estaba acordando, Fede, de cuando empezamos a hablar de esto. ¿Te acordás vos? Nunca no. Pensamos, creo, en una quinta temporada. No me acuerdo cuando empezamos a hablar. No me acuerdo cuando empezamos a hablar de esto. Pero fue una reunión de comité. Sí, después de una reunión de comité fuimos a tomar un café y empezamos a hablar de esto. Cinco años después, acá estamos. La verdad que, bueno, yo me siento muy muy contenta, muy feliz y muy orgullosa de este programa. Sobre todo porque, bueno, los compañeros y las compañeras y les compañeres se lo han apropiado y lo hacen parte y también hacen este programa, haciéndonos llegar sus mensajes, haciéndonos llegar noticias o cuestiones que hay que difundir. Entonces, la verdad que nos parece que es un instrumento maravilloso, un instrumento al que verdaderamente agradecemos que participen y que colaboren. Ya están llegando saludos, a mí al privado ya me están llegando. Sí, a mí también, ya. La verdad que es mucha alegría que los compañeros y compañeras entiendan lo que significa, ¿no? Cinco años en el aire con este programa. Sí, y hemos recibido propuestas, de canales de streaming, nos ha llamado Pergolini, nos ha llamado... Ah, ¿sí? Pero mirá, estamos acá, estamos acá en la retaguardia, estamos acá, vamos. Pero no contás las cosas vos, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? No, yo le dije, mira, loco, es así, tiene que ir Nacho, si no, no vale. Y me dijo, no sé quién es, me dijo. Tiene que haber mate, bizcochito, claro. Y después cerveza también. Y ahí dijeron, no, está. Y él dijo, no, Pepsi y Pancho, digo, no. No transamos, ahí no nos interesa. No. Nos llamó el novio de Lali también, nos ofrecieron un lugar y dije, nah, flaco, lo tuyo es muy caro. Pedro, bueno, pero yo Pedro por ahí le hubiera dado alguna entrevista. Muy veleta, muy, no sabemos muy bien, ¿sí? Todavía. No sabemos muy bien, buah. En fin, deja ese tema porque conozco mucha gente en ese estado. En fin, tema para otro programa. Bueno, vamos a iniciar y vamos a iniciar rapidito porque ya pasaron varios minutos y tenemos un programón desde mi punto de vista y tenemos mucho para hablar, o sea, nosotros no tanto, para que escuchen a quienes saben que son nuestros y nuestras entrevistadas y entrevistados de la tarde. Pero para eso te digo que si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 11-318-13-126. Y si estás fuera de la República Argentina, ¿cómo hacés, Fede? No te pasé el número, ¿no? ¿Lo leo yo? Ah, sí, lo tengo, sí, lo tengo acá. al 5 más 549 11 318 13 126. Bien, y si no, buscás La Retaguardia en alguna computadora y seguís los pasos y te van a guiar hasta encontrarnos y escucharnos. Así que bueno, hecha la presentación y reiterando la alegría por volver a estar en el aire con Frente Ampliando y en esta radio precisamente, nos vamos a ir al primer tema de la tarde y volvemos ya para la primera entrevista. Hoy tus hijos ya están grandes, de otra tierra, enamorados. No importa el lugar que estés, en Caracas, Nueva York, Sydney o Budapest. Esperando día a día esa carta que nos llega, o la llamada certera que alimenta el corazón. Solamente una canción calma la sed de distancia, como calma los recuerdos que vuelven a florecer. Uruguayo que te has ido, seguís pensando en volver. Con los maronías, o el lugar en que vos te dedicas, solo es cuestión de un salario. qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Minutos pasaron de las 20 horas. Acaba de comenzar la segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, en su quinta temporada en la Retaguardia, por supuesto, como cada jueves de ahora en más de 19 a 21 horas a lo largo de todo este año y esperemos que de los próximos también. Segunda y última hora, pero que recién empieza y tenemos mucho más. Ya tenemos a nuestro segundo entrevistado de este primer programa del año y lo vamos a presentar porque tenemos mucho para charlar con él. Él es el Inspector General del Trabajo y la Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, Luis Puig. Luis, bienvenido a Frente Ampliando nuevamente, gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. Buenas noches, la verdad que un gusto estar compartiendo con ustedes y con la enorme cantidad de gente que nos ve, tanto en Uruguay como en Argentina. Bueno, un gusto. Luis, para ir al tema derechito, hemos recibido varias notificaciones, varias noticias, hemos leído la prensa, ¿no? Con noticias, no vamos a decir, bueno, las buenas noticias hay que celebrarlas porque a veces no abundan, y el trabajo que ustedes llevan adelante desde el Ministerio de Trabajo, contigo en este caso como inspectora a la cabeza en un montón de situaciones y que tienen que ver ya con casi a poco tiempo de un año de gestión, con números que realmente nos interesan porque sabemos que a lo largo del año pasado se registró un descenso de la cantidad de accidentes laborales mortales y entendemos que eso es fruto de un gran trabajo y de una gran coordinación y de un gran equipo de trabajo. Y queríamos saber cómo era ese proceso y verdaderamente cómo se dieron, cómo llegamos hasta este presente que, si bien todavía necesita trabajo, es un presente que tiene una buena perspectiva. Bueno, yo te diría que el tema siniestralidad laboral fue uno de los ejes que nos planteamos con el ministro Juan Castillo y el equipo del ministerio de cómo enfrentar esa realidad. Y de alguna manera ya veníamos con una situación en la cual el tema de los accidentes laborales en general y los accidentes mortales es, estoy convencido, una crónica roja que venía pasando desapercibida, ¿no? Cuando se hacían los resúmenes durante el año y se decía desde los grandes medios de comunicación, tantas rapiñas, tantos homicidios y demás, nunca aparecía en la gráfica el tema de cuántos trabajadores y trabajadoras se habían accidentado o habían perdido la vida desarrollando su actividad laboral, cumpliendo con el contrato de trabajo. De alguna manera, esto tiene historia. Recuerdo que en el 2011, en una situación muy similar a la que nos encontramos el año pasado, se dio una situación en la cual impulsamos un proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador. Allí, varias cámaras empresariales, la derecha puso el grito en el cielo diciendo que lo que pretendíamos era que fueran patrones presos por el solo hecho de serlo. Y allí nosotros dijimos claramente, nuestro objetivo es reivindicar el tema de la prevención, porque los accidentes laborales no son producto de la casuística, son producto de la organización del trabajo. Bueno, después de un largo proceso, ese proyecto de ley pasó a ser ley en el 2014. Todo ese proceso de discusión, de debate, logró poner arriba de la mesa esa problemática. Fue un cambio cultural importante en el momento, lo cual permitió que 2 años después de aprobada la ley comprobáramos un descenso importante en los accidentes y en los accidentes mortales. De pasar de un accidente mortal por semana, 56 por año, pasamos en aquel momento a 32, lo cual es un disparate igual, pero marcaba una tendencia hacia avanzar en materia de prevención. Bueno, eso se mantuvo hasta el 2019. En el 2020 baja la cantidad de accidentes, en el 2020 producto de el 2020 un descenso muy importante producto de la pandemia. En el 2021 comienzan a subir esos accidentes laborales y en 2024 nos encontramos al mismo nivel que previo a la aprobación de la ley, lo cual significa que perdimos una década como sociedad. Bueno, cuando asumimos el año pasado dijimos, este es uno de los temas centrales y establecimos lo que se denominó Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, tendiente a difundir el tema, sensibilizar, capacitar en todo el país, desarrollar tareas de prevención, de fiscalización, de sanción y mucho tripartismo. Recurrir a un mecanismo con las cámaras empresariales y el PICNT, donde tuvimos buena respuesta, y a partir de allí comenzamos un proceso que nos planteamos el 1 de abril del año pasado, cuando se lanza esta campaña en Torre Ejecutiva, con la presencia del presidente Orsi y autoridades de gobierno, el PICNT y las cámaras empresariales. Nos planteamos que esto, que tiene un largo título, si no éramos capaces de cruzar el Río Negro e ir a todos los rincones del país, esto era papel pintado. Iba a ser un lindo título, pero no le iba a cambiar la vida a nadie. Consecuentemente con eso, a las 24 horas estábamos en Salto, reunidos con empleadores y trabajadores, y a las 48 horas estamos en Bella Unión, trabajando con empleadores y trabajadores de la caña de azúcar en condiciones sumamente deplorables. Ese proceso permanente de difusión, de capacitación, de ir a territorio, de marcar que acá no se trata de decir qué fatalidad, no, se trata de organizar el trabajo de manera que el trabajador, la trabajadora no se vea expuesto a una situación propensa al accidente. Bueno, el año pasado fue un año de una accidentalidad muy grande porque venía esa curva ascendente. Sin embargo, en el último trimestre, como tú decías, Carla, logramos reducir a la mitad los accidentes laborales. Veníamos de un promedio de 12 accidentes laborales por trimestre, pasamos a 6. Y no por mérito nuestro, mérito de un trabajo colectivo, del papel que cumplieron también periodistas y comunicadores instalando este tema, del papel del movimiento sindical, de las cámaras empresariales, dos campañas hicimos, uno con la construcción y otra en general, y este año, cuando se cumplía un año de ese proceso, teníamos que informar. Bueno, ¿y la situación cuál es? El primer trimestre del 2025 hubo 13 accidentes mortales. El primer trimestre del 2026 hubo 6 accidentes mortales. ¿Eso quiere decir que logramos el objetivo? No. Quiere decir que se demuestra que es posible con un trabajo sistemático, tripartito, con presencia en territorio, como estamos haciendo en este momento. Esta semana estaba dedicada a Artigas, a capacitar previo a una nueva zafra de caña de azúcar. Estuvimos martes y miércoles allí, hoy estuvimos en Artigas Capital lanzando este proceso de compromiso nacional en Artigas. ¿Y qué significa toda esta situación? Bueno, significa estar cara a cara con los trabajadores, con las trabajadoras en los diferentes lugares, estar cara a cara allí con los empleadores y plantear, bueno, hay que organizar el trabajo de otra manera y al mismo tiempo asumir que la defensa de la vida es un elemento fundamental. Hoy empezamos a tener resultados, pero no es que estemos conformes. Lo que estamos llamando es a profundizar esa situación. Ese es uno de los aspectos centrales, pero va muy unido a otros. Por ejemplo, cuando nosotros decimos siniestralidad laboral, está muy asociada a la precarización, a la informalidad. Está muy asociada a contratos que muchas veces se contrata al trabajador por día o por semana. Y un trabajador que no tiene esa seguridad en el trabajo, su mayor preocupación no va a ser que se cumplan las normas de seguridad, su mayor preocupación va a ser tener la posibilidad de un puesto de trabajo para poder llevar sustento a su familia. Y eso, esa precarización, esa informalidad, es el mayor caldo de cultivo junto con la ausencia del Estado para que se produzcan accidentes. Por tanto, está sumamente ligado a eso. Está sumamente ligado a la fortaleza o debilidad de las organizaciones sindicales. En el interior del país, donde vemos mucha debilidad en la organización sindical y muchas veces por represión. Cuando se quiere organizar un sindicato en algunos lugares del Citrus, como dicen los compañeros, quise organizar un sindicato y me corrieron, ¿no? Cuanto menos organización sindical, más exposición al riesgo. Y eso lo estamos viendo. Por eso el tema de amparar las libertades sindicales, ¿no? El tema de, como ha definido el OIT, que la libertad sindical es un derecho humano fundamental y que no puede ser desconocido. Y muchas veces nos encontramos que aquellos que organizan un sindicato son despedidos. Bueno, ese tipo de cosas también tiene que ver con la siniestralidad, ¿no? Porque el papel que cumple la clase obrera organizada es fundamental. Y por supuesto que las cámaras empresariales que están decididas a jugar un papel acorde a la vida también juegan un papel fundamental. Pero aquellos que siguen insistiendo, ¿no? Aquellos que dicen cuándo van a terminar los trabajadores con sus viejas recetas de paro, huelgas y demás, nosotros preguntamos, ¿cuándo van a terminar algunos empleadores con la vieja receta de despedir a una mujer embarazada, de reprimir a una organización sindical, de impedir que la gente reivindique sus derechos? Bueno, lo que podemos decir al día de hoy, que existen condiciones para pelear por los derechos de los trabajadores, nosotros estamos convencidos que es en el territorio, que es con campañas públicas y demás, pero es allí en el mano a mano, que la gente vea, que la gente vea que el Estado está presente, que la gente vea que no hay ausencia. Una de las cosas que se nos quejaban el año pasado, decir, acá hace 5 años que no viene nadie, acá esto es tierra arrasada. Bueno, de alguna manera la presencia en territorio es fundamental. Luis, ¿cómo estás? No te saludé cuando entré. ¿Cómo estás? Un gustazo verte. Escúchame, Luis, tengo una consulta. Sin ánimo de ser revisionista, ¿quién estaba en tu cargo en el gobierno anterior? No, en mi cargo estaba... No lo conoce nadie. Estaba recordando el nombre, Tomás Tejeiro, un abogado. Pero no se trata de nombres acá, sino de políticas instaladas que realmente... Sí, claro, por eso. La presencia en territorio no era palpable, y cuando el Estado no está presente, vamos a la ley de la selva. Porque hay algo que no lo inventamos nosotros, lo dice el OIT, en una relación laboral hay un actor fuerte y un actor débil, ¿no? Económicamente, un empleador, una cámara, son actores fuertes. El trabajador, y mucho más si está aislado, si no tiene organización sindical, es un actor débil. Entonces, la ausencia del Estado, ¿qué es lo que provoca? Provoca una situación de impunidad, ¿no? Y eso es lo que queremos terminar, con esa situación de impunidad, donde la indefensión de los trabajadores, donde los trabajadores puedan ver que existe normativa y se va a hacer cumplir, que existe normativa, pero que a su vez existe capacitación. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 13 capacitaciones en el interior del país. Por primera vez no se hacían capacitaciones en el interior del país sobre derechos laborales, normativa y demás. Este año queremos duplicar eso. Y nos damos cuenta de el enorme efecto que tiene eso en sentir, bueno, esto tengo derecho a reclamar, tengo derecho a que se respete mis condiciones de trabajo, tengo derecho a un horario de trabajo determinado, tengo derecho a cobrar horas extras si las realizo, tengo derecho en definitiva a que no se exponga mi vida por mantener una relación de trabajo, ¿no? Te hago una consulta, Luis. Todas estas normativas, que por supuesto son para defender la vida, ¿sí? Y por otro lado también para defender a... desde un punto de vista al empleador, porque que se te muera un tipo en tu empresa, en tu lugar de trabajo, debe ser una situación medio dramática. Los empleadores conocen cuando ustedes hacen estas capacitaciones, ellos van, asisten, conocen estas normativas o todavía están medio reticentes. Bueno, encontramos situaciones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, hay áreas donde hay una cultura de negociación instalada y una cultura de prevención instalada. ¿Por qué hago esta disquisición entre negociación y la prevención? Porque la normativa en materia de seguridad no es negociable. Pero en aquellos lugares donde tiene una cultura de negociación salarial, condiciones de trabajo y demás, como es por ejemplo, en la construcción. Nosotros el año pasado tuvimos 24 horas en marzo del año pasado, dos accidentes graves de caída en altura. A las 11 de la mañana hablé con representantes del PICNT y de las cámaras empresariales. A las 3 de la tarde nos reunimos, hicimos un llamamiento conjunto tripartito de que había que respetar a rajatabla la normativa para evitar la caída de altura y demás. Esa acción conjunta tripartita fue posible en un área donde hay 30 años de trabajo conjunto en materia de discutir normativa, de proponer reglamentaciones de decretos conjuntamente con el Ejecutivo y demás, y al mismo tiempo hay un trabajo conjunto en materia de prevención. Esto no se da en todas las áreas. Nos hemos encontrado situaciones donde, por ejemplo, recorriendo el medio rural, situaciones en estancias donde tenés 13.000 ovejas, miles de cabezas de ganado, tropillas de caballo, de raza y demás, que los trabajadores viven peor que los chanchos, ¿no? Y cuesta llegar a esos lugares y demás, cuesta que se reconozcan los derechos de los trabajadores. Los propios trabajadores no conocen sus derechos y bueno, ese tema de la capacitación es fundamental. En general nos hemos encontrado buena receptividad, ¿no? Porque es muy difícil también oponerse a este programa, a esta campaña que estamos haciendo por la vida. Porque nosotros siempre decimos, los intereses son distintos entre trabajadores y empleadores. Ahora, en defensa de la vida, no debiera haber una posición de mantenerse al margen de esa situación. Y la verdad que estamos encontrando buenas respuestas, si no, no sería posible bajar esos índices de siniestralidad, porque ya les adelanto algo que a partir del lunes vamos a empezar a difundir. Bajaron los accidentes mortales, pero a su vez logramos detener el ascenso sostenido de la accidentalidad en general. Eso que decía que como subieron los accidentes hasta el 2024, venían en línea ascendente, bueno, en el 2025 se hace una meseta, ahora hay que empezar a bajar esa meseta. Y esto no hubiera sido posible sin un compromiso tripartito, ¿no? Y sin que el Estado asumiera que tiene responsabilidades para llevar adelante. Luis, la verdad que bueno, son todas buenas noticias, mucho trabajo de por medio. Felicitaciones a vos y a tu equipo y a todo el equipo del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, ahora lo que nos interesaba saber era cuáles eran las líneas de acción para este futuro inmediato. Digo, yo tenía entendido que se iban a incorporar nuevos fiscalizadores y nuevas fiscalizadoras y que iban a reforzar precisamente la cuestión de la capacitación por esta experiencia positiva que les viene resultando. Pero bueno, supongo que habrá alguna planificación más en puerta. Sí, en realidad nosotros lo que visualizamos, que no era muy difícil hacerlo, era mirar las planillas, la baja en cantidad de inspectoras e inspectores en el ministerio de 138 en el 2011, llegamos al 2025 con 88 y al poco tiempo por jubilaciones quedamos en 86. Dijimos, bueno, primer objetivo, empezar lentamente a revertir esta situación. Sabemos que hay problemas presupuestarios y demás. Y concretamos, sobre fines del año pasado, un llamado a concurso interno del Ministerio que nos permitió que mediante concurso accedieran 8 nuevos inspectores. Y que en la ley de presupuesto se habilitara que podamos hacer un llamado público en pocas semanas, comenzar con ese proceso para otros 8 inspectores. En realidad, en este momento es como un 20%, ¿no? ¿Alcanza? No, no alcanza, hay que seguir avanzando en eso, pero lo que quisimos es no omitirnos en esa responsabilidad. Nosotros hoy estamos al frente, tenemos que empezar a cambiar esto. Y que puedan existir hoy ya trabajando 8 inspectores nuevos, que haya 8 inspectores más, que vamos a incorporar otros 2 abogados y segura por concurso abierto y seguramente un concurso interno para otros 3, nos va a permitir tener mejores condiciones de fiscalización. Ahora, los planes son seguir tratando de aumentar más allá de las dificultades presupuestales porque la gente se va jubilando y en realidad la fiscalización en el país tenés que hacerla con gente en territorio. Y al mismo tiempo, como estamos empeñados, como hicimos el año pasado, pero este año vamos a tener 2 campañas, que lo estamos conversando con Juan Castillo, 2 campañas, una de prevención de siniestralidad en general y la otra tiene que ver con derechos de los trabajadores migrantes, porque hemos visto cómo en un incremento del ingreso de trabajadores migrantes a nuestro país, que bienvenidos sean los uruguayos, trabajamos en todas partes del mundo, pero tienen que tener los mismos derechos que tienen los trabajadores uruguayos, uruguayas. Y no vamos a permitir, como sabemos que existe y estamos tratando, que haya un abuso en las formas de contratación aprovechando la vulnerabilidad de esos trabajadores. En algunos casos, constatamos el año pasado una situación de trata con fines de explotación laboral en Paysandú, en el Citrus, y en un trabajo conjunto con Fiscalía e Interpol logramos, y la Inspección de Trabajo logramos desbaratar eso. Pero hay que estar muy atentos porque la situación en Argentina y la situación en Chile, donde el nuevo presidente ha hecho campaña diciendo que iba a eliminar los derechos para los migrantes, bueno, seguramente en Uruguay va a aumentar la cantidad de trabajadores y trabajadoras de otros países que vengan acá. Y acá también, ¿eh? Acá también, sin duda. Exactamente. Luis, te queremos agradecer infinitamente que hayas estado en este primer programa de esta quinta temporada de Frente Ampliando. La verdad que, bueno, nos alegra mucho, como te decía, ¿no? El trabajo, el fruto de este arduo trabajo, de estar en territorio, como siempre la presencia del Estado hace la diferencia y cuando va acompañado de un gran equipo de trabajo como el tuyo, como el del ministro Juan Castillo, la verdad que las noticias siempre son halagüeñas. Esperemos seguir con esta tendencia de mejoría, que siga adelante las posibilidades de redoblar este trabajo y este esfuerzo que están haciendo. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Gran abrazo, gracias, Luis. Gracias a ti. Abrazo grande. Bueno, y estábamos escuchando a Luis Puig, inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay. La verdad que, bueno, buenas noticias, Fede, ¿no? La verdad que trabajo se ha mandado. A mí yo me quedo asombrado cómo cuando nos ponemos de acuerdo Bolches y Anarcos hacemos un montón de cosas hermosas. Como siempre, como este programa. Exacto. Como este programa, ni más ni menos. Che, 20 horas 29 minutos. Vamos con la música y volvemos con la última entrevistada de la tarde. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de China es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Cuatro minutos pasaron de las 20 horas y bueno, se está terminando este Frente Ampliando, este primer programa del año de esta quinta temporada aquí en La Retaguardia, como siempre, pero bueno, todavía falta, tenemos otra entrevista más, pero antes de pasar a hablar con nuestra entrevistada, Fede, tenemos que pasar algunas informaciones importantes, ¿no? Sí, Carla, tenemos unas actividades la semana que viene que son para tenerle atención y participar, por supuesto. Se va a presentar un libro, ¿sí?, de Jorge Manera Lluveras, el ingeniero, ¿sí?, escrito por Lenin Cardoso. Se va a presentar el lunes en Buenos Aires, primero, y después el martes acá en La Plata. El lunes 27 de abril a las 17:30 horas, en la CTA, en Mitre 748 Cava, ¿sí? Van a estar participando Hugo Cachorro Godoy, Lenin Cardoso, la escritora, y Gabriel Manera, que es hijo de Jorge, y lo va a coordinar esto Fabián Muñoz Rojo, ¿sí? Y al otro día, el martes 28 de abril a las 17 horas en la CTA Autónoma, en calle 6, número 1235, entre 57 y 58 de la ciudad de La Plata, va a presentarse el mismo libro. Jorge María Lluveras, el ingeniero, ¿sí? Va a participar Carlos Martel, Gabriel Manera, Lenin Cardoso y Carlos Aguirrezábal en el panel de presentación, y va a coordinarlo Fabián Muñoz, ¿sí? Que es compañero del Frente Amplio acá del Comité de Base, al igual que Gabriel Manera, también ambos dos pertenecen al Comité de Barras Fidalgo. Bueno, Fabián se trasladó a un comité en Uruguay, porque hay que decirlo, ¿sí? Pero Gabriel sigue participando, es adherente a nuestro comité. Y bueno, están presentando este libro del ingeniero, ¿sí? Manera Lluveras, que era fue uno de los rehenes de la dictadura militar en Uruguay. Si alguno vio la película, la plataforma está tan conocida, Netflix, de La larga noche de los 12 años, va a pasar un poco el tema, pero bueno, ir a la presentación del libro. Bien, en la presentación del libro de la Ciudad de La Plata estaremos, por supuesto, en la de Capital, difícil llegar por cuestiones laborales, pero tenemos alguna cosita más también, ¿no? Y tenemos el 25 de abril, la charla de Miguelini. Sí. Bien, el 25 de abril, sábado 25 de abril, 15:30 horas, charla magistral, Plan Cóndor y la dictadura argentina, a 50 años del asesinato de Semar Michelini. La misma va a estar a cargo de Rafael Michelini, dirigente uruguayo del Frente Amplio y de la lista 99.000. Sí, esta va a ser en el espacio de la memoria de la Avellaneda, en 12 de octubre, 234. Bien, así que bueno, también están todos invitados a una interesante charla. Bien, déjame pasar algo que va a suceder mañana en la República Oriental del Uruguay, que tiene que ver con Victoria Grisonas y Roger Julien, en el aniversario de su desaparición. Mañana a las 19 horas en la Huella de Sereñi, en Montevideo, se va a estar realizando un acto en homenaje a ellos y a todos los caídos en la lucha, a todos los mártires del PVP. Y vamos a pasar con nuestra entrevistada para no hacerla esperar más. Bueno, ella es integrante del Servicio de Paz y Justicia, del SERPAJ, y se llama Madelón Aguerre. Madelón, un placer que estés aquí en el Frente Ampliando. Gracias por aceptar la invitación. Carla y Federico, te saludamos. Gracias, compañeros. Un gusto y la mejor suerte para esta quinta temporada. Y felices de poder seguir conectando con nuestra Argentina hermana, y sobre todo en todo lo que los atañe, ahora escuchando un poquito lo de Fede y todo, cómo todavía nos involucra el Plan Cóndor y nos sigue uniendo en ese lado tan difícil, ¿no? Porque fueron los peores años que deben haber tenido nuestras historias, y por lo menos tenemos la certeza de poder seguir conmemorando, recordando, apelando a la memoria, y aquí en especial en Montevideo, que se está armando aquí en este momento. Estamos en el local de Madres y Familiares, organizando con la Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares todo lo que concierne a las actividades previas dentro del marco de la marcha y todo el mes de la memoria, que ha sido desde 2011, que fue cuando el año que tuvimos que pelear mucho para que surgiera esa un poco floja ley contra la imprescriptibilidad de los delitos porque no eran juzgados como delitos de lesa humanidad, y ahí fue que decidimos ampliar lo del 20 de mayo, ya que tenía una preciosa convocatoria, y ya se podría decir que es institucionalizada. Este año es la marcha 31, son 30 años marchando y esta es la marcha 31. Así que bueno, es un gusto charlar con ustedes, compartiendo un poco todo nuestro trabajo en este mayo que se aproxima. Madelón, antes de ir directamente a todo lo que están planificando, con respecto a mayo, queríamos contarle a los compañeros y compañeras de aquí de la República Argentina que nos están escuchando y que por ahí no saben o desconocen, en Uruguay el mes de la memoria es en mayo, ¿no? Aquí en la Argentina es en marzo, pero en Uruguay es en marzo, claro. Y bueno, hay toda una planificación de eventos, pero antes de llegar a mayo, estamos en abril, y esta semana pasada y esta que pasó, han habido diferentes homenajes porque, bueno, abril es un mes en donde se concentran distintas conmemoraciones, como por ejemplo el 17, claro, el 17 de abril, que tiene que ver este año con el 54 aniversario de la masacre en la seccional 20, el 19 de abril con el Día de los Mártires del PVP, el 21 de abril con el 52 aniversario del asesinato de las muchachas de abril, y con respecto a todo eso que ha sucedido en Uruguay, queríamos escucharte. Sabes que es precioso esto que dices, porque mira, uno de los mejores logros que hemos tenido a lo largo de estos últimos años ha sido un poco fortalecer el concepto de los sitios de memoria, los recorridos de memoria y los hitos. Entonces, el pasado 17, conmemorando justamente la masacre del seccional 20 del Partido Comunista Uruguayo, se cumplen 54 años, donde en una actividad de una crueldad y una masacre indescriptible, habiéndose encontrado 11 compañeros ahí en el seccional, donde los habían detenido, y levantando las manos y entregándose, cuando salen a la calle ejecutan a 7 de ellos. Otro de ellos está 11 días más aún sobreviviendo en el hospital militar, y 3 solamente quedaron muy maltrechos, pero pudieron sobrevivir. Y ha habido una interesante movida porque los jóvenes se han acercado muchísimo a todo lo que tienen que ver estos eventos, y esto concierne también a entender además la dimensión que tuvo toda la represión y el plan Cóndor, porque de alguna manera este evento iba a producirse por parte de las Fuerzas Armadas el 14 de abril. Y como hubo, se frustró eso, 3 días después se acercaron a donde estaban estos jóvenes, ahí al seccional 20. Así después los trasladan y los ejecutan. Y en ese sentido muchos entienden, muchos historiadores y compañeros que han trasladado todo el estudio y el hincapié profundo hacia los archivos, ese podría decirse que fue el hecho inicial que generó la declaración inmediata después de las fuerzas conjuntas y de las medidas prontas de seguridad y todo lo que sucedió después. Poco después, 2 años después, el día 21, ocurrió lo de las muchachas de abril, que también me importa destacar que cada vez que se realiza uno de estos eventos, cada vez convoca más gente, cada vez lleva más memoria sabida, que eso es un trabajo re importante, y ustedes eso lo tienen muy claro desde allí, porque han tenido un retroceso en todo lo que ha sido las políticas de memoria que se habían logrado. Entonces todos estos recuerdos nos llevan también a tener nombres presentes, ¿no? Los compañeros de la seccional fueron Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Ricardo González, Rubén López, Elman Fernández, Raúl Gancio, Justo Sena. Ellos fueron ejecutados en ese mismo momento en la vereda, la vía pública. Luego Héctor Cervelli sobrevive 11 días más hasta que fallece en el hospital militar. Entonces, la importancia también de que nuestros espacios tengan sus nombres, que recuerden sus historias, y lo mismo ocurre en el caso de Muchachas de Abril, que también se ha conocido como la masacre del brazo oriental, donde 2 jóvenes de 19 y una de 22, Laura Raggio, Silvia Reyes, tenían 19 años y Diana Maidanik tenía 22, y van a buscarlos porque estaban intentando localizar a Washington Barrios, que estaba casado con Silvia Reyes, quien esperaba un bebé, estaba de 4 meses de embarazo. Como no lo encuentran a él, realizan un operativo donde hay una desproporción absoluta, que se pueden contabilizar 200 disparos, donde acribillaron a 3 jóvenes, 2 de ellas estudiantes de psicología y una de ellas maestra de jardinera, de jardín de infantes. Y además cabe destacar que después de conocido esto, Washington Barrios logra ir a la Argentina. Allí es detenido y permanece aún desaparecido. Y también es re lindo porque hoy los jóvenes propiamente del Centro de Estudiantes de Psicología han generado con un trámite precioso y una labor incansable que dos de los pasillos donde van al aulario lleven el nombre de ellas, que eran estudiantes de psicología, de igual manera que en el caso de los chicos del Partido Comunista. Entonces, no solo nos resulta importante que esto se siga haciendo, que cada vez convoque más personas, sino que además el ejercicio de memoria y el tener presente qué fue lo que ocurrió, que eso creo que probablemente sea una de las conquistas más importantes. De hecho, entonces, mañana, como tú bien decías, Carla, estaremos también en homenaje a Victoria Grisioni y Roger Julien, que en el caso de Victoria va a ser en la huella de Sereni, como decías tú, y Victoria era argentina, vino para aquí, tenía ciudadanía uruguaya. Ellos tratan de en la persecución que tiene aquí, ir hacia Buenos Aires, logran llegar a Argentina. Allá son, queda esperando, aquí había nacido en Uruguay Anatol, y cuando quedan esperando su segunda bebita, Victoria, es que nace en Argentina. Es ahí que los secuestran, en el operativo matan a Roger allí mismo, y los dos niños ven un atroz tratamiento y tortura hacia su mamá en la vía pública, porque son esa reconstrucción la hicieron sus vecinos, más allá del conmovedor relato que hizo siempre Anatol, que decía a mamita la llevaron del pelo, era muy fuerte. Y luego fueron trasladados los tres hasta Automotora Orletti, y los dos niños luego por parte de las Fuerzas Armadas son secuestrados y trasladados. Las Fuerzas Armadas argentinas y uruguayas operando conjuntamente son abandonados en la Plaza O'Higgins de Santiago de Chile. A esa historia se la conoce como los huérfanos del Cóndor, que también el Museo de la Memoria de Santiago de Chile tiene un espacio concreto para ellos que es muy muy conmovedor. Su abuelita luego los encuentra, pero deciden también por el bien de ellos que continúen estando en la familia adoptiva, que es una familia que además tuvo una muy buena actitud en el entendido de cuando se enteraron de todo, facilitaron que las cosas fueran siendo de otra manera para que supieran la verdad. Pero es bien interesante porque todos estos tres, que son hitos muy, muy importantes, estos tres hitos son marcados, son los que anteceden, serían a los tres grandes hechos de conmemoraciones previo a lo que sería el mayo, mes de la memoria. Como tú bien explicabas, nosotros lo trabajamos en el mes de mayo porque la primera propuesta de hacer la marcha del 20 se hace en conmemoración al asesinato allí en Buenos Aires de Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, Rosario Guirreo y Milton Barrios. Entonces, de alguna manera, todo ese episodio que marcó un hito brutal, que fue ese amanecer en Argentina habiendo matado a dos parlamentarios uruguayos de una forma cruel y que coincidentemente pudo de casualidad prácticamente salir Wilson Ferreira Lunate, que también estaba siendo el centro de ese operativo, ahí es que se decidió hacer la marcha, y por eso lleva el 20 de mayo como esa fecha icónica, ¿no? Pero cada vez con mucho gusto lo hacemos en estos largos años que acompañamos, que se fundó la Coordinadora Apoyo, tenemos prácticamente actividades todos los días y eso es magnífico. Se inicia con el primero de mayo, donde después de que se organiza este año coincide también con un inicio que va a llevar un pequeño homenaje a Zita Rosa, cuyo 80 aniversario se produjo la pasada semana con una actividad magnífica frente a la Sala Zita Rosa, y luego ahí ingresan las 192 fotos de compañeras y compañeros detenidos desaparecidos uruguayos, y ahí se dice la consigna que va a llevar este año la marcha y un poco todas las actividades. Así que es maravilloso que ustedes puedan a su vez replicar todo esto con la cantidad de queridas uruguayos y uruguayos y argentinos que viven esto también con mucha cercanía. Bueno, la verdad que has hecho un raconto de justamente de lo que queríamos significar y de lo que queríamos explicar, impecable. Y bueno, ahora sí queríamos consultarte acerca de qué es lo que hay que programado o cuáles son las planificaciones que están en marcha para el mes justamente de la memoria en Uruguay. Excelente, mira, tenemos en principio, como te decía, el primero de mayo. Luego el 6 de mayo, de los que están confirmados, hay algunos que todavía no tienen precisión, por eso no me animo, el 6 de mayo, no sé si ustedes tuvieron conocimiento, creo que sí, porque se presentó en Argentina, el lanzamiento de un libro que se llama 197 historias ilustradas, que está al frente de un proyecto que llevó Kiara, y se cierra ese proyecto generando una página web, cuyo lanzamiento se va a hacer en el Parlamento, en una sala del Palacio Legislativo. Luego, el 9 de mayo se inicia en la Terminal GOES un taller maravilloso de serigrafía, donde tú puedes llevar tu camiseta, se pone la margarita, se va haciendo, y son todos como un montón de previas que se van a ir dando para generar un clima, además de que tenemos programas radiales y televisivos, que vamos generando ya todo un clima para la marcha. El 14 de mayo va a estar Silvia Bellisi, cuyo hermano ha sido desaparecido ahí en Argentina, también con Pablo Díaz, uno de los integrantes de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, que va a venir aquí, y van a tener una participación de conversatorio en Montevideo y otro en Las Piedras, en Canelones. Me importa de repente destacar que tanto la Intendencia Canelones, que ha tenido una política muy marcada sobre pasado reciente y memoria, este año la Intendencia de Montevideo generó una dirección propia de derechos humanos también, y en una alternancia de ambas intendencias se está haciendo toda una trayectoria por parte de Montevideo y Canelones, que son seguramente los centros demográficos más participativos de todo esto. Después tenemos el 16 de mayo, que ya esta es la tercera edición, frente al Palacio Legislativo, está la Plaza Primero de Mayo, y ahí se genera lo que se llama Coros por la Memoria, que es magnífica, se anotan varios coros de Montevideo, lo lleva adelante Mateo Mañone, conjuntamente con Rubén Olivera y también Curopa, que siempre colaboran. Se eligen una o dos canciones, se hace una cantidad de variantes preciosas, y es una maravilla sentir cantar más de 30 coros que se condensan allí. Se les entrega tiempo antes sus partituras, ensayan, y es realmente una instancia bellísima, donde más se ve el atardecer cantando ahí con mucha emoción. Después tenemos previsto está para, por parte de nuestra coordinadora, del 19 de mayo, un poco inspirados en lo que ustedes hicieron de la vigilia del 24. Esta no va a ser una vigilia porque no tenemos transporte de colectivo tan tarde. Entonces, va a ser una previa hasta las 10 de la noche en la misma plaza, Primero de Mayo, donde vamos a dibujar margaritas y se van a plantar esas margaritas que diseñemos, todas con palitos en los jardines del Palacio Legislativo. Y a su vez ese 19 de mayo va a ser la conferencia de prensa convocando a la marcha del día 20. Y a la mañana del 20, como ya hace 8 años, los jóvenes de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, vienen de casi una noche sin dormir, y se llama Amaneceres por la Memoria, y separan 197 fotos en la escalinata de la Universidad de Derecho de la Facultad de la UDELAR. Bellísima imagen, y tienen un respeto y un silencio que ya la han hecho como también muy icónica, como signo de memoria. A la tarde después ya nos vamos todos para la marcha. Después tenemos hay una serie de conversatorios que están previstos en varios centros de Montevideo, todos más o menos con la misma temática. El 22 de mayo tenemos una inauguración de Placa y Museo de la Memoria, en lo que se llamaron los vagones. Esto ha sido muy emblemático porque los vagones que estaban eran vagones abandonados por parte de AFE, estaban a las afueras, pero no tan lejos de Canelones, y era un lugar donde aparentemente llevaban a veces animales o cosas, y allí torturaron ferozmente. Esa causa que ha tenido un impacto muy grande, nosotros lo hemos recogido todo ese proceso en los informes de Serpaj, que se pueden descargar gratuitamente ahí y en la web de Sitios de Memoria. Ahí hicimos todo el relato de cómo se fue configurando y cómo hubo, por parte del Observatorio Luis Ibarburu, que lleva adelante la mayoría de nuestras causas judiciales para el pasado reciente, cómo se pudo indagar, cómo los testigos conformaron todo. Ha sido una experiencia realmente valiosísima y terminó con la condena de los responsables. Algunos de ellos, injustamente por estas impunidades, ya habían fallecido, pero por lo menos que la historia los marque como represores y torturadores, que eso es muy importante. Luego, bueno, ahí se va a inaugurar también no solo la placa de memoria, luego será seguramente designada sitio de memoria, pero se va a hacer un museo que va a ser mitad cielo abierto y mitad en esos vagones, que eso es otro hito muy, muy importante. Luego tenemos a su vez el 22 de mayo, nosotros vamos a hacer otro conversatorio en la noche con Daniel Santucho, un nieto restablecido, el nieto 133, que va a venir a acompañarnos este año, y va a presentar a su vez un libro al día siguiente en el colectivo de Malvin, en la experimental de Malvin. Así que estamos muy contentos porque cada vez podemos ir interactuando más con cuestiones que tienen que ver con Uruguay, con Argentina, y poder ir intervinculando la historia. Así como ustedes están viviendo toda esa situación tan dolorosa de esta negación, de todo lo ocurrido, cuando en realidad habíamos creído que ya había un piso conquistado y no fue así, es importante que nosotros desde aquí podamos también replicar y apoyar todo eso que ustedes lo dejaron tan claro en esas magníficos encuentros el 24 de marzo y los previos, que fue realmente conmovedor. Desde aquí los vimos con mucho, bueno, mucha gente viajó también, ¿no? Y bueno, eso es maravilloso. Y también el 27 de mayo se está colocando una placa de sitio de memoria en la puerta del Liceo IABA, el Instituto Vázquez Acevedo, también muy emblemático, que está atrás de la Universidad de la República, la Facultad de Derecho. Y el 30 de mayo se cierra con Senderos de la Memoria en Canelones, donde va a haber también un espectáculo al atardecer, que ahí se han plantado 197 árboles y la margarita característica de madres y familiares, que es una margarita que le falta un pétalo, está hecha en dimensiones espectaculares, enorme, a ras de piso y con volumen por parte de los estudiantes de Bellas Artes. Y ese sendero es un sendero que provoca como un espacio de meditación, de reflexión, muy lindo. Y además porque tiene árboles, ese encuentro árboles nativos de nuestra historia dolorosa, ¿no? Pero trasladándola a una cosa más esperanzadora. Madelón, la verdad ha sido gentil en concedernos este tiempo. Por favor. Quisiéramos, gusto, este programa Frente Ampliando es un programa militante por los derechos humanos y queremos este mayo también hacer lo propio desde el aire de la Radio Retaguardia, que es donde estamos, así que nos gustaría mantener el contacto para poder seguir teniendo entrevistas contigo o con las compañeras o compañeros que... Bueno, acá también hay muchos colectivos que con todo gusto también participan y es bien interesante porque están los hijos de expresos políticos, Memoria en Libertad, Jacarandá, está el colectivo de la FEU, de los estudiantes, la gente de familiares, hay muchos sindicatos a las órdenes, inclusive con gusto luego te puedo pasar el calendario escrito, así lo pueden tener presente ustedes conforme vayan pasando los días en esta nueva temporada que están iniciando. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo. Lamentablemente se nos termina el tiempo, nos gustaría seguir charlando, pero el programa está a las órdenes para cualquier difusión o cualquier información que sea necesario, gracias, que considere necesario transmitir. Muchas gracias. Te agradecemos gracias. Muchísimo y un esta comunicación. Para ustedes y para todos los queridos hermanos allí, sean uruguayos, argentinos, lo que puede, quienes caminan con nosotros en toda esta construcción histórica. Abrazo enorme. Escuchábamos, bueno, a Madelón Aguirre, integrante del SERPAJ, y se nos terminó el tiempo, Fede, y tenemos que saludar a la carrera. Le mandamos un beso grande a Rosario Laluz, que dice arriba Frente Ampliando. Le mandamos una pronta recuperación, que recién la operaron. Un abrazo enorme a Cacho Muela, que está por ahí escuchando, como siempre. Otro indispensable, siempre está ahí escuchando Frente Ampliando. Tengo a Selva, bueno, también, Selva Hernández. Ahí va, y vamos a recordarte que ya a partir de mañana hay muchos compañeros y compañeras que tenían problemas laborales y bueno, estaban pidiendo ya la grabación del programa. Lo van a encontrar a partir de mañana, primero que se lo vamos a pasar, pero también lo pueden encontrar a quienes le quedó algo por escuchar, o escucharon una parte, o se perdieron una parte, lo van a poder encontrar en las redes sociales nuestra, que nosotros recuerden que pertenecemos al comité de base Barbat Fidalgo de Berisso, La Plata y Ensenada. Nos encuentran en Facebook como El Barbat y en Instagram como Comité Barbat Fidalgo. Agradecemos a nuestro operador Nacho Álvarez González, que hoy hizo maravillas para sostener la comunicación. Así que gracias, Fede, a ti, una alegría volver a compartir este espacio, estas dos horas en esta nueva quinta temporada. Bueno, abrazo grande a todos. Nos vemos entonces, nos escuchamos nuevamente o compartimos las próximas dos horas del próximo jueves a partir de las 19 horas aquí en Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista en la República Argentina, por la Retaguardia, por supuesto. Chau.